Jesús y María, el católico, ¿verdad? Y decía, todo converte en Cristo, ¿verdad? Y como lo escrito es Cristo. En cambio, en Guerón no me quiero decir algo, es como de la pérdida. Y en Guerón es un punto más, es una manifestación más. Pero ¿a dónde apunta? ¿A qué lleva todo eso? No, es un continuum que se va dando en mamantaras, pero apunta en los mejores momentos de Enón, apunta a suscitar una reacción. Él quiere suscitar en nosotros una reacción para recuperar la edad de oro. Y acepta que hay varias vías de recuperación, y una de esas vías es la Iglesia Católica, el catolicismo, la religión cristiana. Pero él va más allá de eso. Es decir, para él la iniciación metafísica y el contacto con la primordialidad es más importante. Incluso a la hora de optar por una de esas vías, como yo ya les dije la vez pasada, él optó por el islamismo. Es decir, él consideró que la vía del islamismo y la vía del hinduismo eran superiores a la vía del catolicismo. Y en esto el error de Guénon es no solamente grave en sí mismo, sino también imperdonable, diría yo, históricamente hablando, porque Guénon muere en 1951, y cuando Guénon muere no existía en la Iglesia la crisis tremenda que existe en nuestros días. Pero yo podía admitir, lo digo con dolor, con el mismo dolor que lo pueden decir ustedes, creo yo, puedo admitir que si Guénon viviera en nuestros días y viera la actual crisis de la Iglesia, podría justificarse en él una opción por el islamismo o una opción por el hinduismo, en un hombre que no tiene fe y que la ha perdido y que la ha traicionado, bautizado en la Iglesia. No. Sí. Pero, bueno, yo lo dije el viernes pasado. Sí. Él habla de esta iniciación, sí, una sabiduría internacional. Sí. Una maravilla. No, sí, yo lo dije el viernes pasado. Entre las tantas paradojas que se dan en la figura y en el pensamiento guenoniano, será esta. Sí, se comporta como un gnóstico. Se comporta como un gnóstico. De hecho, él escribió en la revista La Gnosis, que cofundó y perteneció a iglesias gnósticas. ¿Sí? De hecho, se comportó como un gnóstico. Yo vuelvo por enésima vez a plantearles esto. ¿Cómo aparece este tema? ¿Cómo saco yo de la galera a Guénon y a Évola? ¿Por capricho, por gusto personal? Sinceramente no, porque si bien es cierto que algunas cosas del pensamiento de Guénon, sobre todo, me entusiasman, mucho más que el de Évola, no es por una cuestión de gusto personal que lo traigo a la colación, sino porque si estamos hablando de la tradición primordial, es imposible no referirse a él. Es imposible no conocer lo que estos dos autores piensan sobre un tema al que le han consagrado muchas horas y muchos años de estudio. Y haciendo las salvedades del caso y las distinciones que hay que hacer, yo creo que hay que conocerlo. Eso es todo. Pero por eso vienen a parar acá, a esta mesa de trabajo, digamos, de estudio, los nombres de Évora y de Guénon. Y porque además me preocupa personalmente que, pienso en los más jóvenes, en los que están todavía estudiando, que el día de mañana tengan que enfrentar sacerdotalmente o pastoralmente la vida universitaria y estén descolocados frente a estos dos autores y frente a estas dos corrientes de pensamiento que tienen un importante auge, y sobre todo en grupos tradicionalistas, porque habitualmente uno está preparado para enfrentar el progresismo o el modernismo o el marxismo o el liberalismo, pero no esto que podríamos decir, propiamente hablando, que es cuña del mismo palo. Y como dice el refrán, no es peor cuña que del mismo palo, porque esto es tradicionalismo. Y en este tradicionalismo guenoniano o evoliano se recuestan muchos católicos llamados tradicionalistas. Incluso una parte importante del actual celibatantismo, por ejemplo, sostiene sus fundamentos en ciertas citas guenonianas o en ciertas citas tiburianas. Por eso creo yo que no podemos dejar de conocer estos autores. Les voy a leer, a propósito del último tema del que les hablé, lo que dice Guénon. Tanto Freud y psicología el cual no ha cesado de declararse materialista, versó en filosofía y antes en física, y junto a otros representantes de menor importancia en los diferentes dominios de la ciencia moderna, se relacionan con el nomadismo desviado que es común a los judíos que se apartaron de su verdadera tradición. ¿Se acuerda que el viernes pasado salió el tema que ustedes me preguntaban? Bueno, o sea, acá tienen una pequeña grajea, una cómoda cuota, una mínima dosis de lo que Guénon piensa de tríadas judaicas, como por ejemplo la de Freud, la de Bergson y la de Einstein. Pertenecen a esa tradición pervertida que han entrado por la puerta grande en el tenebroso campo de la materia, de lo cuántico, del reino de la creatividad. Toda la pseudo-espiritualidad y el desatarse de las fuerzas inferiores del psiquismo, que produce el psicoanálisis, es el mayor peligro que se cierne actualmente en Occidente. Mucho mayor que esas modas ridículas, tales los métodos de la pseudo-yoga, por ejemplo, que por su mismo absurdo y grosería, son menos peligrosos que los que se esconden detrás de las máscaras aberrantes y falsas de la espiritualidad y de la escuela psicoanalítica. Como diciendo, yo que sé lo que es el mundo hindú, diría que no, te digo que estas tonterías de ir a practicar yoga a un gimnasio de barrio es mucho menos peligroso que el psicoanálisis con su apariencia de ciencia y de ciencia insobornable y absoluta y apolítica, que engaña a tantísimos incautos y que es un materialismo, un grosero materialismo. No sé si va a haber mucho tiempo para leer más textos de Guénon, pero en El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, que es uno de los libros que más les recomiendo de Guénon, junto con La crisis del mundo moderno, tiene un capítulo expreso dedicado a pulverizar al psicoanálisis y a Sigmund Freud, que se llama Los desmanes del psicoanálisis, ¿no? Y le leo, aunque más no sea para desahogarnos, un pequeño párrafo. Es evidente que los psicólogos de las escuelas anteriores habían intentado con frecuencia aplicar el simbolismo a su manera y reducirlo a la medida de sus propias concepciones. Si verdaderamente se trata de simbolismos, tales explicaciones que utilizan elementos puramente humanos, desconocen de manera sistemática lo más esencial. Si por el contrario solo se trata de cosas humanas, ya no hay más que un falso simbolismo, mas el hecho mismo de designarlo por este nombre implica una vez más el mismo error acerca de la verdadera naturaleza del símbolo. Por lo tanto, en esta ocasión nos encontramos en presencia no ya de una simple reducción, sino de una completa subversión. Además, toda subversión, incluso cuando no se debe inmediatamente al menos más que a la incomprensión y a la ignorancia, es siempre en sí misma estrictamente satánica. Por lo demás, el carácter generalmente ignoble y repugnante de las interpretaciones psicoanalíticas constituye a este respecto una marca perfectamente inequívoca. Esta misma marca se encuentra también en algunas de las manifestaciones espiritistas. Ciertamente sería necesaria una buena dosis de buena voluntad, por no decir una completa ceguera, por no ver aquí más que una mera coincidencia. Los psicoanalistas, como los espiritistas, unos y otros, parecen igualmente dirigidos por una voluntad subversiva y satánica. Más no se le puede pedir a este hombre. Ya algo ha hecho por nosotros. Por lo menos nos libera del complejo de no tener complejos. Sí. Y aquí, o sea, ¿acaso un hoy, o como lo estudió? Bueno, pensé que era un tema visto, por eso que lo traté con naturalidad. El psicoanálisis es un error, está incluso reprobado por el magisterio de la Iglesia. Pío XII en Humani Generis hace referencia a ese protagonismo que se le adjudica al inconsciente. No tenía pensado hablar de este tema, aunque ciertamente es importante, pero el error es múltiple, porque es un error que es metodológico por la manipulación de la exterioridad del hombre, y un error que es filosófico por la concepción del hombre reducida exclusivamente y excluyentemente a lo sexual, reduciendo a su vez lo sexual a lo genital. Entonces, ¿qué es el hombre, filosóficamente hablando, para el psicoanálisis freudiano, y es nada más que un conglomerado de hormonas, y nada más que una explicación, y a modo de última ratio, de la genitalidad y de la sexualidad. A esa gravedad que se manifiesta en el orden filosófico, al considerar así a la persona humana, en el orden antropológico y filosófico, se suma la gravedad del método, que apunta a la manipulación y a la exploración del inconsciente con fines de manipulación. Entonces, Guénon, que es un hombre inteligente y que es un hombre conocedor de todos los fenómenos de la modernidad, no podía permanecer ajeno a este fenómeno del psicoanálisis, y sobre todo en su versión más aberrante, que es el psicoanálisis freudiano. En todo caso, si ustedes quieren, podemos conversar en algún momento sobre esta cuestión del psicoanálisis. Yo lo daba un poco por sentado, discúlpenme, pero es un tema grave de la cultura moderna, es un tema que tampoco debemos omitir nosotros. Sí, la antropología freudiana es materialista y la metodología freudiana es invasiva. Entonces, la conjunción de una pésima antropología y una inadecuada metodología da como resultado la disolución del hombre. Pero además, no se olviden ustedes que Freud escribió muchísimas obras, son más de 24 o 25 volúmenes las obras completas de Freud, y en todas ellas manifiesta un odio explícito y encendido por el catolicismo, por la Iglesia, por Jesucristo y por María Santísima. O sea, es un hombre envenenado de odio anticristiano, de furibundo odio anticristiano y anticatólico y antimariano. Por eso que el magisterio de la Iglesia ha hecho serias y severas advertencias sobre el psicoanálisis freudiano, hasta tal punto, como les digo, que en la Humanidad del Pío XII hace una mención al problema del pansexualismo freudiano y al problema del inconsciente convertido en eje de la persona. Esto dicho muy brevemente, pero Guénon no es católico, Guénon no es Pío XII. Entonces, que nosotros católicos, que nosotros de la mano de Pío XII hagamos una crítica feroz al psicoanálisis es casi algo obvio, pero que Guénon, que no es católico y que tiene la posición que tiene, que estamos viendo, de pronto salga a decir esta gran verdad en contra del psicoanálisis freudiano, es ciertamente muy importante por la fuente de la que procede la crítica. Entonces, el que va al psicoanalista no encuentra para nada la solución que buscaba su problema. Y en principio yo diría que no, porque una cosa es ir al analista, una cosa es ir al psiquiatra. El psiquiatra puede ser un santo varón, y el psiquiatra puede, y de hecho es un médico que cura enfermedades psíquicas. Una cosa es el psicoterapeuta, una cosa es el psiquiatra, una cosa es el analista de problemas psíquicos, que puede y debe darnos una gran mano para resolver nuestros problemas de salud psíquica, de salud mental. Y otra cosa es esa escuela específica de la psiquiatría moderna que se llama psicoanálisis freudiano, y que no solamente no aporta ninguna solución al hombre, sino que lo destruye, puesto que lo concibe en términos zoológicos, en términos materialistas, en términos sexológicos, y le manipula la vida interior explorando su inconsciente y dándole un protagonismo superior a la conciencia, y dotándolo e imbuyéndolo de una ideología claramente anticatólica. Entonces, distingamos entre la psiquiatría, que puede y debe estar en manos de nobles médicos psiquiatras que nos curen nuestros problemas psíquicos, y esa particular y dañina escuela psiquiátrica llamada psicoanálisis freudiano. Son dos cosas distintas. No todo psiquiatra es freudiano, no toda terapia psíquica es una terapia freudiana, no todo psicoterapeuta es psicoanalista. Lo que pasa es que lamentablemente el grueso de los psicólogos y de los psiquiatras en el mundo moderno y en nuestro dedicado país adhieren a la escuela freudiana o a las escuelas posteriores a Freud, post-freudianas, que son todavía peores. El caso de la escuela lacaniana o de la escuela de Wilhelm Reich, que son todavía mucho peores que la escuela freudiana. Entonces, ¿dónde está el peligro o la amenaza? En la adhesión a una filosofía, a una antropología, y a una metodología que son perversas por sus contenidos ideológicos. Pero el error no está en ir al psiquiatra o tener una enfermedad psíquica y curarse buenamente con un médico psiquiatra. No sé si entienden esta diferencia. Hay mucho material escrito sobre el psicoanálisis freudiano, si a ustedes les interesa. Por lo pronto, el padre Castellani tiene un libro que se llama Freud en cifra, otro que se llama Freud a secas. Después tiene una psicología, el padre Castellani, que nos analiza también el pensamiento freudiano. Maritain tiene un libro interesante, aunque heterodoxo, Cuatro ensayos sobre el espíritu, su condición carnal. Dan Lies tiene también dos volúmenes impresionantes de crítica al psicoanálisis, aunque no le critica la parte metodológica, sino la parte filosófica. Y hay algunos otros estudios que también son importantes, como el de Junier, psicoanálisis y marxismo, o el de Adler, que se llama el anti-Freud. En fin, hay unos cuantos estudios sobre este tema. Si a ustedes les interesa, se podría en algún momento tratar. Yo lo di por sentado. No, una pregunta. Sí. A mí todavía no me queda claro cuál es el error más grave de Guénon. Por ejemplo, el de los ciclos cósmicos, el de, como sé, complicaciones en otras áreas. A mí tampoco me quedan claros, por eso que los estoy enumerando con algún orden, para que al enumerarlo podamos tal vez llegar a una conclusión. Yo creo que el problema más grave de Guénon fue el de haberse quedado a mitad de camino, el haber visto un gran tema y no haber sido capaz de descifrarlo hasta el final y de resolverlo hasta el final. Creo entonces que el problema más grave en él es la irresolución de un gran tema, que de haberlo resuelto por el camino del quicio y no por el camino del desquicio, le hubiera permitido conservarse en la fe católica y ser un buen católico. Pero ese desvío, motivado por el orgullo y motivado a pesar de sí mismo, que ataca tanto al demonio con una cierta tentación demoníaca, ese desvío, ese desquicio, lo lleva a todos estos errores que estamos tratando de analizar, ya sea el gnosticismo o el panteísmo. Y entonces son muchos los errores y suberrores que van aflorando. Ustedes me preguntan cuál es el error capital, yo creo que es este. Hay indudablemente una incapacidad en él de ponerle punto final, resolución, buen cauce y quicio a un tema enorme que vislumbró como pocos, que como pocos esclareció y que sin embargo no estuvo en condiciones de dilucidar hasta el final. Me parece que en lo personal hay un pecado de ceguera, si tuviéramos que hacer un juicio de carácter privado. Pero en lo doctrinario o en lo ideológico, el gran error guenoniano es ciertamente el de la gnosis. Hay una deificación de la metafísica, hay una deificación de la intuición metafísica. Y estos dos errores se dan en la misma persona a un solo ritmo. En cuanto al alejamiento de la tradición primordial, sobre el cual él tanto habla, también le quiero leer un texto en la página... No tiene sentido que le cite la página porque el libro no lo están usando ustedes, pero que aparece en La crisis del mundo moderno. Dice: toda sociedad normal está estructurada esencialmente sobre una base fundamental, los principios metafísicos, o sea, sobre lo eterno e inmutable. En otras palabras, está cimentada en la tradición universal. Las distintas ciencias tradicionales siempre fueron la expresión de esos principios de los cuales dependía. El separarse las ciencias tradicionales de su base metafísica, de la cual obtenían todo su significado, se formaron las llamadas ciencias profanas, verdaderas investigaciones dispersas, sin dirección alguna y sin profundidad reconocible. Ellas desembocaron irremediablemente en un callejón sin salida al apartarse del origen superior del que dependían. Bien, esto dicho un poco más fácil, significa lo siguiente, que así como la enfermedad, según Guénon, empieza al apartarse de la tradición primordial, cayendo en el racionalismo filosófico o en el sentimentalismo moral o en el exoterismo religioso, así desde el punto de vista científico, dirá Guénon, la decadencia, la enfermedad empieza con la barbarie de la especialización, esto es, la ruptura de la unidad del saber y la aparición de un sinfín de subciencias y de pseudociencias y de subsaberes y de pseudosaberes que no se reconocen emparentadas ni entroncadas con la tradición primordial. Y eso que Guénon tampoco vio la actual crisis de las ciencias modernas, que es mucho mayor, mucho más grave que el panorama que él tenía cuando escribió estas líneas. Hoy, por ejemplo, se habla con toda naturalidad de la ciencia parapsicológica, de la ciencia ufológica o de la ciencia omnilógica. Hoy la palabra epistemología reemplaza la palabra ciencia. Entonces, Guénon, está bien, tenía derecho a decir lo que dijo y lo dijo casi proféticamente, pero lamentablemente lo que vino después es más grave que lo que él vio. Es más grave que lo que él vio. Sí, sí. Sí. La Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique, 1789 y 1917, son hitos del Caliyuga. Son hitos clave del Caliyuga. E incluso él lo explica a la luz del sistema de castas, cómo los sudras, los últimos, los parias, se rebelan contra los brahmanes, contra los sacerdotes y contra los guerreros y producen la revuelta. No, era profundamente antimarxista por ser profundamente antimaterialista, eso desde ya. Por eso, vayan ustedes haciendo un balance y van a ver que aparecen en la fila o en la hilera del PRO algunos elementos dignos de ser considerados, como por ejemplo este. Pero después están los errores que tampoco podemos desconocer nosotros. Pero como ocurría recién al hablar del psicoanálisis, es importante que alguien que no sea católico y que para el mundo, diríamos así, es un autor incluso anticatólico, es importante que alguien con la autoridad de él y con el pensamiento de él de repente salga a enjuiciar al marxismo o a Freud. Porque si yo mañana le digo a un universitario que el padre Cacerani y Pío XII están en contra del freudismo, ¿qué me van a decir? Son dos atanudos. Pero si le digo, lee a Guénon el capítulo de la abominación del psicoanálisis, del reino de la cantidad, ya por lo menos tengo un argumento ad hominem. Tengo alguien que no soy yo mismo, o un alter ego, que está diciendo lo que hay que decir con gran autoridad y con gran conocimiento del tema. Yo estoy sintetizando, obviamente, es decir, habría muchas cosas para decir de estas críticas que Guénon va formulando. Entonces podríamos, si les parece, tocar un último tema del pensamiento guénoniano, pero antes, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. A mí me quedan dudas sobre cómo habla de la vía católica, o sea, de la posibilidad de que la iglesia católica sea la que vuelva a la tradición primordial, siendo que, bueno, como usted había dicho, uno de los comienzos de la decadencia era justamente el exoterismo y la iglesia y todo eso. Él apuesta a la iglesia católica, se juega. Cree que todavía se puede esperar algo de ella y que si en Occidente hay algún bastión de la tradición primordial, es en la iglesia católica. Lo dice varias veces, lo dice claramente, e incluso este es uno de los tópicos del pensamiento guénoniano, en virtud del cual, como yo les vengo diciendo, muchos tradicionalistas son guénonianos, porque él se juega una carta a favor de la Iglesia Católica, si le da un voto de confianza. Yo sé que está mal, dice él, yo sé que las cosas no están bien, yo sé que el Caliyuga también llegó para ella, pero en Occidente, lo resalta, lo subraya, en Occidente, si alguna posibilidad hay de recuperación de la tradición primordial, está en la Iglesia Católica. Y dijo, Caliyuga llegó para ella, pero no es que también llegó por ella, según lo... Claro, llegó para ella y llegó por ella, ¿sí? Desde el momento en que el esoterismo católico anula o enferma el esoterismo, también llegó por ella, ¿sí? Ambas cosas. Una pregunta, esto es tradicional católico, ¿cómo es que al tomar Avignon, o sea, me pregunto porque uno lo declara, errores y lo que hizo bien, ¿cómo se tragarían también así el narcisismo, todas las otras cosas de que no? Bueno, no es que se lo traguen, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que el razonamiento de ellos es el siguiente: en casa el único perro que tenemos es la gata. Entonces, está todo mal, está todo podrido, nadie dice nada. Y de repente, si no hay papa, no hay obispo, no hay jerarquía, no hay iglesia visible, se cubrió todo, es un desierto completo. Entonces, de repente, en ese páramo, dicen ellos, aparece este señor y mire lo que dice. Bueno, tiene razón. Entonces, viene que no, viva de novia, tirará que no. O sea, no es que se traguen el sapo del error, porque no son sonsos. Pero quiero decir, es tan grande la crisis que hoy existe, y tanta la magnificación que hacen de la crisis. Estoy pensando concretamente, para hablar con nombre y apellido, en las posiciones celibatistas. Sí, yo creo que la sede está vacante, que el Papa que gobierna la Iglesia es un usurpador, que la autoridad de Juan Pablo II es híbrida y que el último pontífice que hubo sobre la tierra fue Pío XII, hasta por ahí nomás. Si yo creo todo esto, ¿quién no me habla a mí? ¿Qué autoridad reconozco? ¿Quién me consuela? ¿Quién me conforta? ¿Quién me guía? ¿Dónde encuentro un poco de aire, de sosiego? ¿Dónde? Y bueno, voy aquí. O al revés, o aparece esto y digo, pero mira lo que está diciendo. De allí, digamos, la vertiente genoniana que tiene alguna de estas posiciones tradicionalistas. Yo estoy generalizando, no creo que sea el momento de entrar en detalles. Pero en líneas generales le digo que existen ciertas posiciones tradicionalistas que son afines al pensamiento genoniano, por malos y por buenos motivos. Por buenos motivos, en tanto coinciden con nuestro beneplácito al ver en qué acierta y no. Pero por malos motivos, en tanto se entusiasma con lo que él dice o con lo que él plantea, cuando no debería entusiasmarse tanto, porque en definitiva, y mirando las cosas ya fríamente, sin emociones ninguna, en definitiva, este hombre es un enemigo del pensamiento católico, por sus antecedentes y por su trayectoria. Lo que pasa es que la importancia que él tiene es que a pesar de eso, y a pesar de los pesares, dice las cosas que dice. También yo muchas veces creo que les he comentado que el texto de Santo Tomás, que está en Teodicate, importa la verdad, no quien la dice. Bueno, este hombre, así como es, con todos los errores, extravíos, oscuridades, etcétera, etcétera, etcétera, este hombre dice las cosas que dice. ¿Por qué no valorarlas? ¿Por qué no rescatarlas? ¿Por qué no conocerlas? ¿Por qué no tenerlas en cuenta? Ustedes me decían recién, por ejemplo, vos, Eduardo, me decías, ¿cuál es el error más importante de Guénon? Y yo te decía con honestidad, bueno, no sé, me parece que es este y este otro, pero tampoco tengo una seguridad absoluta porque no soy un genenólogo. Me parece que estos son los errores más importantes. Pero si alguien me dijera, por ejemplo, cuál es el entusiasmo mayor que a mí me suscita Guénon, yo le diría sin duda, sin vacilar en esto, la crítica que él hace al mundo moderno, yo no la he visto en ningún autor. La profundidad, la hondura, la sutileza, la exhaustividad con la que él pulveriza la modernidad, no la he visto en nadie, sinceramente no la he visto en nadie, porque no hay ámbito que se le haya escapado a su mirada agudísima y a su vivisección terrible de la modernidad. Entonces, eso ciertamente es para entusiasmar a un espíritu discretamente sensible frente a estos temas. Entonces, uno lee, vuelve y relee y compara y finalmente encuentra un tesoro en esa crítica. Es muy aguda y es irrefutable, porque en ese sentido no es ningún improvisado y él llegó hasta el fondo último del error, de la modernidad. En ese sentido merece, digamos yo, una consideración o un beneplácito o un aplauso. Bien, podríamos ir entonces a un último punto para terminar con Guénon, que es un pequeño estudio que yo les he pasado a ustedes, que lo vamos a comentar en clase, del padre Sáenz, sobre una obra clave también de Guénon, que se llama Autoridad Espiritual y Poder Temporal. Vamos a comentar un poquito esta tesis guénoniana y ustedes la van a encontrar mejor desarrollada en el libro, en el trabajo, en el opúsculo del padre Alfredo Sáenz. Empecemos por recordar, porque tiene mucha relación con este tema que vamos a ver, la división de las edades que hace Guénon y la reivindicación que él hace del sistema de castas de la sociedad hindú. Acá también quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, miren qué profundamente anticristiano es este pensamiento guénoniano y después eboriano. Porque nosotros, por ejemplo, los cristianos, reconocemos que hay jerarquías naturales, pero también sabemos que hay una igualdad esencial, que justamente la misericordia es el atributo de la justicia, junto con la equidad, que es la perfección de la justicia, que permite que esas desigualdades existenciales no afecten la igualdad ontológica. Bien sabemos nosotros que hay desigualdades existenciales, bien sabemos que no somos iguales los unos a los otros, ni en talentos, ni en dones, ni en atributos, y que por lo tanto hay jerarquías. Pero también sabemos que más allá de esas desigualdades existenciales hay una igualdad ontológica. Pero acá, por ejemplo, el planteo guénoniano y mucho más el eboriano es típicamente clasista, diría yo, y racista. Aquellos que constituyen la raza de los hiperbóreos son casi dios o dioses, y los otros no merecen existir. Entonces hay una desigualdad ontológica. Esta desigualdad ontológica la toman directamente de la filosofía hindú, que también vamos a ver después, no hoy, cuando hay un punto del programa que toca el lobo submisen del orientalismo, para que ustedes vean precisamente cómo en la concepción orientalista del antiguo y lejano oriente la diferencia de castas encierra en el fondo el error de la desigualdad ontológica del hombre. No nos olvidemos que el concepto de igualdad ontológica lo aporta a la civilización el cristianismo. Por eso dice Chesterton que el mundo moderno está lleno de verdades que se han vuelto locas. La verdad de la igualdad, la libertad y la fraternidad son verdades cristianas, subvertidas por el pensamiento liberal, manipuladas indignamente por el liberalismo y por la masonería, pero son verdades nuestras. Sí, somos nosotros los primeros que hemos dicho que existe una igualdad ontológica y esencial entre las criaturas, que existe una genuina libertad que es hija de la verdad y una fraternidad en tanto y en cuanto todos reconocemos un mismo Padre que es Dios. Pero esa trilogía que es católica, que es cristiana, ha sido vaciada y subvertida por el pensamiento masónico y por el pensamiento liberal. Pero en el caso de Guénon no aparece el tema de la igualdad, al contrario, los hombres son esencialmente desiguales y no solo existencialmente desiguales, y aquellos que son superiores, que son cuasi dioses o dioses, tienen derecho a todo, mientras que los demás a casi nada. Cuando veamos Évora, ustedes se van a escandalizar, y con razón, junto conmigo, de esto, porque Évora es uno de aquellos que piensa que por ser un iniciado y por pertenecer a la casta de los hiperbóreos está más allá del bien y del mal, y puede, por ejemplo, dedicarse a los placeres sexuales. En el caso de él no hay pecado alguno. Si yo me dedico a los placeres sexuales soy un fornicador, si lo hace él es un rito sagrado. Esto parece un chiste, pero lo dice textualmente, y escribió un libro para demostrar que es un rito sagrado mientras lo haga él con los hiperbóreos. que es la metafísica del sexo. Entonces, si lo hace él con la secta de los hiperbóreos, la cochinada es rito sagrado. Si lo hacemos nosotros, nos vamos todos al infierno. Entonces, es una locura esto. Es una locura. Bueno, que no llega a esta barbaridad, porque no llega, pero indudablemente la concepción que él tiene de las castas es errónea. Es errónea. En fin, de esta diferenciación que hace Gnón de las castas, según la cual cada hombre por su naturaleza propia es capaz de cumplir una función determinada, saca algunas conclusiones. Por ejemplo, él observa el funcionamiento de la casta sacerdotal, de la guerrera, de la política y de la clase servil. Y dice que mientras estas cuatro clases, la sacerdotal, la guerrera, la política y la servil, estuvieron cada una cumpliendo con su tarea, no había enfermedad social alguna. La infirmitas, la pérdida de la salud, viene con la revuelta de la clase servil contra la clase política, contra la guerrera y contra la sacerdotal. Esta división, dirá que no, es observable en muchos pueblos y en muchas culturas. Por ejemplo, el caso de la cultura egipcia. Todos ustedes han visto alguna vez la esfinge. La esfinge tiene una cabeza en forma humana, que es el símbolo de la sabiduría o de la autoridad espiritual, y subraya en la palabra autoridad. Pero el cuerpo es de león y simboliza la fuerza o el poder. Por eso no es lo mismo la autoridad que el poder. La autoridad es vertical, ascendente, trascendente, sobrenatural, metafísica, y el poder es horizontal, es terreno, es exterior, es racional, es temporal. Y así como aparece en Egipto esta distinción entre la autoridad y el poder, aparece en la filosofía hindú, aparece en China, aparece entre los druidas y aún en los pueblos celtas. Y también en Occidente se vio esta división jerárquica de funciones. Por ejemplo, en la Edad Media, los que rezan, los que pelean, los que trabajan. Es uno de los motivos de la exaltación gnoniana de la Edad Media. Que en la Edad Media esta división se mantenía. Pero a Gnón le preocupa, por sobre todo, la relación entre los sacerdotes y los reyes. Es decir, la relación entre el orden religioso o sacral y el orden temporal. Y dice lo siguiente: en el origen de la historia, los dos poderes no habían existido separadamente, sino que habrían estado contenidos en un principio común, en una síntesis superior. Y esto es verdad. Esta es una gran verdad. En todas las tradiciones hay huellas de esta unidad. Por ejemplo, Melquisedec, no se olviden ustedes que Gnón tiene un capítulo, un opúsculo dedicado a Melquisedec en su libro El Rey del Mundo, que también es un libro francamente recomendable. Melquisedec es rey y sacerdote a la vez, y tiene atributos del poder temporal y del poder espiritual. Son dos poderes unidos, pero no simétricos. Porque en el ámbito espiritual hay autoridad y en el ámbito temporal hay poder. La autoridad es más que el poder. La autoridad es interior, la autoridad es invisible, la autoridad es espiritual. Mientras que el poder es material, es sensible y es físico. ¿Qué le correspondería a la autoridad entonces? y esto es muy importante, lo propio de la autoridad es la contemplación, la conservación de la doctrina tradicional, porque la autoridad se mueve en el nivel de lo sacro. Pero, dice Guénon, un atributo muy importante de la autoridad es la comunicación de la doctrina. Pero aclara Guénon, y estamos acá ahora en el terreno del esoterismo, no toda ni a todos. Bien, esto también es un acierto de Guénon, porque no todos están preparados para recibir toda la doctrina, y al omitirle, al omitirle la comunicación, no se está faltando ni a la verdad ni a la caridad, sino simplemente a la prudencia, por aquello que Santo Tomás dice cuando habla de la virtud de la veracidad. ¿Cómo se puede pecar contra la veracidad? Por exceso y por defecto. Por defecto, no diciéndola nunca entera, por cobardía, por pusilanimidad, y por exceso, comunicándole todo a todos sin advertir que prudencialmente hay algunos que no están preparados para recibir de golpe y porrazo todo a todos, porque también hay una gradualidad en la comunicación de la verdad. Por eso que hay un catecumenado, y por eso que no es lo mismo el aprendizaje de nuestra doctrina a los 4 años, a los 5 años, que a los 40, no es lo mismo. Y se cometería una imprudencia si yo a los 4 años comunicara del mismo modo la totalidad de la doctrina a un chiquito de esa edad que a un hombre adulto de 40 años. Que nos dice que ese afán de querer comunicarle todo a todos, ese afán democratista e igualitarista de querer comunicarle todo a todos, en la práctica produjo la quiebra del esoterismo y la quiebra del claustro, de lo conventual, de lo íntimo, de lo privado, que se manifiesta en la vida religiosa con esa exclaustración forzada. No hay misterio, no hay inefabilidad, no hay nada que sea íntimo, no hay nada que sea privado, no hay clausura. Todo está abierto al mundo, todo está abierto al pueblo, todo está abierto a que todos lo vean, aún profanando con su vista y con sus ojos impúdicos aquellos que no están preparados ni para ver ni para entender. ¿Qué nos dice? El clérigo significaba tradicionalmente el sabio, era el hombre sabio, el letrado. Y el laico era el ignorante, el profano, pero no en un sentido despectivo. Era simplemente el que no tenía la ciencia sagrada. Y todo el mundo feliz. Ahora es la hora de los laicos. Los laicos dan la comunión, los laicos celebran la liturgia de la palabra, los laicos confiesan, los laicos presiden las procesiones, todo hacen los laicos, todo. Y tan importante es el papel del laicado que los curas se han laicizado y aseglarado, de manera tal que uno nunca sabe si habla con un cura o con un empleado público. Entonces, esta subversión que bien retrata Guénon es una gran verdad, una triste, dolorosa y patética verdad. Y es el laicismo integral que ha terminado por asfixiar y por anular la vida del sacerdote, el sentido de lo sacerdotal. Entonces, volviendo a lo que dio origen a esta disquisición, ¿qué le corresponde a la autoridad espiritual? La contemplación, la conservación de la doctrina, la sacralidad, la sabiduría. ¿Y qué le corresponde al poder temporal? El gobierno político, el quehacer administrativo y judicial, la acción militar. Es el ámbito de la acción, así como el de la autoridad es el ámbito de la contemplación. el rey, el hombre de gobierno, debe recibir su poder de la autoridad espiritual. Porque la autoridad espiritual es el símbolo de la divinidad. Bueno, aquí no se equivoca, no, cuidado, que está defendiendo una tesis tradicionalísima de la Iglesia. Por ejemplo, en la tradición medieval, un rey no era legítimo si no había sido investido y consagrado por el pontífice. Y recuerden esto que estamos diciendo, porque acá va a haber una diferencia fundamental entre Guenón y Ébola. La famosa disputa entre güelfos y gibelinos se actualizó en todo el siglo XX en la disputa entre Guenón y Ébola. Guenón en esto defiende la tesis güelfa y Ébola defenderá la tesis gibelina. Entonces Guenón viene a decirnos que en la tradición medieval un rey no era legítimo, y está muy bien que así fuera, dirá Guenón, si no había sido investido y consagrado por el pontífice, porque la autoridad espiritual, dice Guenón, será siempre la encargada de iniciar a los que tienen en sus manos el poder temporal. En una sociedad respetuosa de la tradición primordial, la preeminencia es del sacerdote. La preeminencia es de la metafísica sobre la física. Acoto entre paréntesis, pero es importante esta acotación, que Ébola piensa exactamente lo contrario. Y por eso también va a dar lugar a ciertas corrientes tradicionalistas católicas, falsamente tradicionalistas, que reivindican la figura del católico gibelino, es decir, aquel que está a favor del poder temporal por encima de la autoridad espiritual. Guenón sostiene la preeminencia del Papa sobre el emperador. El emperador conduce a la perfección del Estado humano, pero el pontífice es más importante porque conduce a la realización del orden espiritual. El ejemplo que pone Guenón, y tiene un libro dedicado a eso, que también se lo recomiendo, es un libro más francamente heterodoxo, pero muy interesante, que se llama El esoterismo de Dante. Guenón, entre tantísimos temas, ha estudiado mucho a Dante. Y estudió el tratado sobre la monarquía de Dante. Y en el tratado de la monarquía de Dante encuentra la expresión medieval, occidental, por antonomasia, de este pensamiento que le está explicándonos: la preeminencia de la autoridad espiritual por encima del poder. ¿Qué hubiera sido de Occidente si la acción estuviera subordinada a la contemplación, si la movilidad a la inmovilidad, si el exoterismo al esoterismo, si la física a la metafísica, si la cantidad a la calidad, si lo terrestre a lo celeste, si la praxis a la teoría, si la justicia a la paz? Entonces, Guenón va reparando en los ejemplos que pone la Sagrada Escritura y encuentra en algunos ejemplos ilustrativos este tema de la autoridad y del poder. Por ejemplo, las dos esposas de Jacob, Lía y Raquel, o los casos más conocidos para nosotros de Marta y María. Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas, pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. La relación entre estos dos poderes no es propiamente de coordinación, sino de subordinación. Y en esto también vuelvo a hacer un paréntesis, pero importante, en esto hay una discrepancia esencial con Ébola. Pero bien, ¿qué ha pasado en la modernidad? Dice Guenón. Y ha pasado la rebelión de lo temporal contra lo espiritual. El poder se rebeló contra la autoridad. Y es una muy buena síntesis de esta explicación política, diríamos así, o político-religiosa, del problema de la modernidad. ¿Qué pasó? Y pasó que el poder se rebeló contra la autoridad. A medida que avanzaba la decadencia, el poder temporal se insubordinó contra la autoridad espiritual. Y esto ocurrió tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente los emperadores se rebelaron contra el Papa, los reyes contra los emperadores, los señores feudales contra los reyes y los vasallos contra los señores feudales. Y fue el fin de Occidente. Y en Oriente, dirá Guénon, también se impuso el naturalismo y el individualismo. ¿Cuál sería la solución guénoniana? Restituir la preeminencia de la autoridad por encima del poder. El problema que ve la iglesia moderna, dice Guénon, es que hoy la iglesia es una adaptación religiosa de lo que debería ser una autoridad espiritual pura y metafísica. Bueno, acá también hay un error y un acierto, ¿ven? Otra vez la paradoja. Porque es verdad que la iglesia parecería haber renunciado a su autoridad espiritual y acentuar muchas veces el aspecto de poder terreno inmanente. Pero no le corresponde a Guénon señalar como un error de la iglesia la religiosidad por encima de la metafísica, porque volvemos otra vez al problema del gnosticismo. Bien, aquí se acaba Guénon, señores, fin de fiesta. Usted dirá si hay alguna duda que yo pueda contestar, y si no, buscaremos a la persona indicada. A mí me queda una duda. Si él reconocía lo religioso subordinado, como él reconoce lo religioso subordinado a lo metafísico, ¿no tendría que haber algún estado metafísico por sobre la autoridad religiosa? Y sí la hay. Y los hiperbóreos. Los hiperbóreos son los que tienen el control de la metafísica y son los verdaderos sabios del universo entero. ¿Dónde están los hiperbóreos? Uno es él. Y lo demás hay que buscarlo. Acá en la Argentina hay excursiones y expediciones para encontrar los hiperbóreos que organiza el ingeniero Fruberto Martí. Ustedes salen con él con un Land Rover, se van a la Patagonia y dicen, bueno, ¿dónde está el Grial? ¿Dónde están los hiperbóreos? Se paga una cuota y enseguida pueden encontrar dónde están los hiperbóreos y dónde está el Santo Grial. Por eso, sí, teóricamente hay una autoridad, sino una instancia superior. Existe la raza cósmica de los hiperbóreos, de los superiniciados, pero acá entramos en el terreno del delirio. Claro, yo no conozco el Polo Norte, yo nunca fui. Al mismo tiempo no sé históricamente si el Polo Norte realmente existió, porque existen los libros Vedas. Estamos dentro de un saber tan crítico al que por lo menos nosotros, o yo, no tengo acceso. O sea, yo no sé quién ha leído los libros Vedas en el original. ¿Cuál es, digamos, el grado de autenticidad histórica que puede tener lo que los libros védicos dicen acerca de la existencia de una raza hiperbórea? No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero igual, aunque lo supiera, aunque existiera, es un error, es un error materialista, racista. Porque supuestamente, para pertenecer a los hiperbóreos, no es porque haber nacido en el Polo Norte, o ser hiperbóreo, o ser en el sentido racial o biológico. Se supone que esta población del Polo Norte, que no nació en Blois. ¿Cómo se hizo hiperbóreo? Y bueno, por una iniciación ritual. Entonces tampoco depende de una cuestión biológica o de ubicación geopolítica o histérica. Es un error. Es un ritual. Presidente de los primeros. O sea, ahí la puede estar en cualquier religión, como en alguna, digamos. No es que no, es un rito que él encontró, no, la iniciación ritual que él la encuentra. o en el hinduismo o en el islamismo. La iglesia católica va perdido y en occidente podría ser un remedio, pero él cuando quiso hacer la iniciación la hizo en el islamismo.